social, político y cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Escuchanos por radionauta.com.ar. Buenas tardes, volvimos por fin. Volviste, querrás decir. Me tengo como unas vacaciones muy largas. Y bueno, viste eso, bueno. Lo que pasa después de cumplir años, viste que decís, bueno, me agarra el viejazo y qué digo, nada. Otro día, el martes que viene voy, y así, lo estuve posponiendo hasta que no, me dieron el ultimátum que volviera. Ultimátum. Me dieron el ultimátum. Si no te la llevabas a febrero, amigo. Claro, rendirse nunca, jamás será. Y nada, acá estamos de acá nuevo. Acá estamos de nuevo, después de un día de primavera medio raro. Es que la primavera. Qué feo. ¿Qué día? Estilaba en esos entonces yo ir al bosque. Pero era pibito, iba con mis compañeritos de la escuela. Ajá. Viste que siempre habían espectáculos en ese entonces. Ahora hay teteras en el bosque, nada más. No hay nada de espectáculos, no. Teteras primaverales. Sí. ¿Qué es un día de primavera de una maricona? ¿Qué hacen? A desflorar el bosque, ¿qué hacen? Pero ya están defloradas antes. Sí, obvio, hacen? Ya están preparadas ya previamente. Arrancamos defloradas. Bueno, tuvimos primavera. Tuvimos día de primavera raro, ya te digo, un clima medio como sí, que... ¿viste? Pero dice que después como que quería salir el sol y a la vez hacía frío, estaba nublado, llovía por ciertas partes. Yo que venía de Capital, había partes que llovía, había partes que no. Raro, muy raro. Granizo por todos lados, viste que a los alrededores, una cosa muy rara. Raro, muy inestable todo. Sí, como... Como el todo puto, viste que como, los somos raros. Yo creo que el clima se está como aclimatando a Argentina. Argentina es un quilombo. Se está acoplando a los maricones. Argentina es un quilombo, los putos somos todos un quilombo, así que el clima también tiene que estar acorde a lo que... No, el clima es diverso. El clima es diverso, tal cual nosotros. Viste, hoy estamos bien, mañana estamos mal, otro día estamos pum para arriba y otros días que nos la queremos ahí, la queremos quedar. Bueno, así que bueno, acá estamos igualmente. Después de estos días así medio raros y de todos tus faltazos, que sí extrañábamos acá a tener la voz de milagros. Sí, me pidieron mis admiradores, los fans. Todo, me dijeron, decía, ¿cuándo ¿dónde, volvés? ¿Dónde? ¿Cómo te escuchamos? ¿En dónde te escuchamos? Yo decía, no estoy yendo, no me van a escuchar por ningún lado. Búsquenme por las redes sociales, por OnlyFans. Sí, si no voy, hablen no, por ahí, era. Si no voy yo, no escuchen el programa. Claro, no lo escuchen porque está la torta y la marica. Y no sé quién más estuvo. ¿Vino alguien más? Vino, estuvieron ahí. Un ¿Emilia día, estuvo? Un día apareció Emilia. Ah, fue muy gracioso porque... vino para el día de tu cumpleaños. Me trajo la torta de manzana. Te trajo la torta invertida de manzana. Ay, la hice cocinar a la maricón. No, pero igual yo anterior le había hablado, le había dicho, yo no voy, creo. Le digo, bueno, pero llevaba bueno, para vino, que comparta vino con los chicos, le digo. En mi honor. Por suerte vino, compartió acá esa tortita que estuvo riquísima. Qué bueno. Así que le agradecemos y le mandamos un saludo enorme. Sí, obvio. A la Emi, que bueno, como siempre la esperamos acá. Pero sí, bueno, se le complica también porque el puto vive allá en el medio del campo, ¿viste? Allá donde termina la civilización, ahí está el puto. Tiene que tomarse una carreta. Claro. Para re malas. Así que bueno, le mandamos un saludo enorme a Emi, a Darío también, que siempre cocina él, sí, que obvio, siempre nos trae las cositas ricas. Para mí que le habrá hecho a Darío la tortita invertida, para mí no a la Emi, porque la Emi no se va a hacer nada. Por ahí te levanta una pared, pero así, media, que la he visto haciéndose de hombre y... A veces hace de hombre. Quería criticarla, sí. Sí, a veces hace pues de hombre. Pues la hacía de hombre, subía a una escalera y se le veía la tanga. Claro. ¿Viste? Como todo puto, ¿viste? Bueno, sí, en tanga. Ella, nada, es una buena obrera, pero como cocinera es buena obrera. Sí, no tiene que mezclar. Así que bueno, le mandamos un saludo también a Emi, que a Darío también, digo que nos cocina cosas ricas. Sí. Le mando un saludo enorme a Chanita, que hoy no puede estar con nosotros. Cosas de lesbiana. No puede estar en el vivo, pero la torta andaba por ahí, la vi. Anda, pululando, anda. ¿Viste? Anda como... ¿Viste que ella siempre está acá? Supuestamente dice que va a ser un... ¿Cómo es que dijo? ¿Qué dijo? No sé. que va a ser una lectura de algo, que estaba preparando, una carta, un testimonio. Una declaración jurada, no sé qué estaba preparando. El testamento. Se hace la misteriosa esta torta. A ver, si la torta está haciendo el testamento, ¿vos qué querés que te deje? ¿Las camisas a cuadrillé? El hacha. Delineadora. El hacha delineadora. Sí, es muy. O la máscara para soldar, ¿viste? La máscara para soldar, las herramientas, porque viste que las tortas tienen mucha herramienta. Sí. Es de tener muchas herramientas. La bicicleta. Esa bicicleta que tiene muchísimos kilómetros, que tiene todo ese baúl atrás. Tiene kilometraje. Lleva un poco más, se lleva. Tiene cosas de los costados, creo que tiene frazadas, almohadas, no sé si tiene... Juguetes. Cosas de higiene, juguetes, o sea, ¿qué más le entra de ahí? De todo, las camisas, yo creo que de las camisas cuadrillesa de... Sí, las reglas esas, viste, para tomar medidas, los centímetros, todo. Todo. El martillo, tiene ahí la tenaza. Esa bicicleta es multiuso. Y un par de cambios de boxer también debe tener ahí. Debe, y un baño debe tener ahí. Qué misterios, ¿no? ¿Qué todo, guardará una torta? En sus compartimientos de la bicicleta. ¿Qué misterio sabrá? Es un misterio. ¿Qué misterio sabrá en esa bicicleta? Ya lo vamos a estar preguntando. De en sí es un misterio. ¿Qué guardarán las tortas? ¿Qué secreto? Eso, porque pará, esa es una gran duda. Porque viste que las mujeres son conocidas por tener en sus carteras de todo. Sí. Las maricas también. Sí. Las maricas, yo labiales, tengo... El gloss, papelitos descartables... Yo no, algún... A mí no me puede faltar. Papel, servilleta, sí. Pañuelito descartable. Sí. Porque yo empiezo a estornudar y es una cosa que no paro más. Así que, pañuelito descartable. Necesito todo el año uso manteca de cacao. Ah, para hidratar los labios. Para hidratar los labios. Bien hidratada. Mantequita de cacao así, viste, tenemos un lubricante también, ¿por qué no? Lubrication. Y preservativos. Sí. Sí, hay que tener siempre, por las dudas. ¿Con gusto de frutilla? Esos que son saborizados. ¿Lo llegaste a probar? Probé el de chocolate. Yo llegué a probarlo. Pero no me gusta mucho el chocolate, así que no. Llegaba un momento que se secaba, viste, y era como nada. Los tulipán con ¿viste sabor a frutilla? Como los chicles cuando se acababan. Claro. Sacabas el forro, ponete otro de otro gusto y así ibas probando. Qué barbaridades. Sí, sí. Llegamos a ese tiempo. Viste que, bueno, no sé, ¿qué más vos guardás gloss? ¿Qué hay en la cartera de milagros? En mi cartera. Mira. ¿El perfume? Sí. ¿Un polvo compacto? Sí. ¿Un labial de una marca muy famosa? Decila. MAC Factor. ¿Un desodorante? Aparte del perfume, también, viste, tengo que tener. ¿Algunas pastillas? Halls o alguna de esas. Negras sobre todo, sí. Y nada, porque yo no voy con la intención de hacer nada. O sea, mi carterita es más de paseo. O sea, viste, claro, que yo salgo a pasear. Tipo, tengo una señora, salgo a almorzar, a cenar, hago viajecitos para ir a comprar cosas al shopping, esas cosas nada más. O sea, no voy con la intención de llevar lubricantes y esas cosas porque voy a pasear, no voy a hacer otra cosa. Pero y bueno, que lleve el otro de última. Que lleve el otro. Yo me encontré algo como muy de señora para... Claro. En todos mis... yo tengo mochilita de bicicleta, mochila, qué sé yo. El alcoholcito en gel también, que no falte. Ah, ahí, no. Viste que alguno se acostumbró ya. No. Yo estoy todo el tiempo en el hospital, alcoholcito. Yo tengo una lapicera. ¿Me querés decir para qué tengo una lapicera? Por la duda. Es como... Para anotar algún teléfono. Me doy ¿viste? Cuenta que... A ver qué tengo. Hago como el recuento de todas las cosas. No tengo lapicera. Y agarro una lapicera. Es como, ¿para qué querés una lapicera? Pero bueno, nada. Son los misterios que tienen puto, ¿viste? A ver, por si las dudas. Claro, ves, uno dice, por las dudas. Y el cargador. ¿Viste? Bien. El cargador tiene que estar. No, eso no tiene que faltar. No tiene que faltar el cargador. No, porque te podés quedar sin conexión. No, o sea, ¿qué haces? Yo me muero. ¿Qué haces? No me puedo quedar sin conexión. Las llaves. Fundamental. Sí, sí. Muchas cosas. Sí, ¿no? Bueno, y ahora esta es la época que a mí me está pasando, por ejemplo, ¿dónde llevas abrigo? Porque te vas a la mañana, claro, hace calor, a la tarde hace frío, a la noche hace más frío. Eso es re loco. Entonces tenés que estar todo el tiempo ahí con los cambios de ropa, siempre con abrigo, sin abrigo y ahí. Sí. Me saco, me pongo. Sí. Sí, todo sí. El día es así. Es todo muy raro. Entrás al laburo, hace calor, salís del laburo, hace frío, y al rato hace calor, se nubla, llueve. El clima está raro, entonces uno tiene que tener esa precaución de tener abrigos de más. Sí, ahí, obvio. Y que no falte tampoco algún ansiolítico fabuloso en la cartera para pasarla genial, ¿viste? Eso, porque una también no puede con todo. Eso, necesita. Eso estaba diciendo, mira. Por eso te digo, estoy como muy señora. Digo, ¿qué tenés aparte de todo eso? Yo que tengo. Un ansiolítico. No, fabuloso. El ansiolítico no. Tengo la loratadina para la alergia. Claro. Pero eso es medio ansiolítico porque te agarra sueño, ¿no? Tiene como un... No sé. Me genera algún placer también. Está muy bien. Pero bueno, nada. Es como... Sí, no puedo estar sin mi... Creo que me da alergia si sé que no tengo la pastillita ahí de la alergia. Claro, esto es todo mental. Todo mental. Pero bueno, ¿viste? Los ansiolíticos fabulosos no tienen que faltar nunca porque ¿cómo la pasamos? Si no... Aparte sí. De otras cositas que también te alegran y te ponen pum para arriba, ¿no? Sí, sí. Si no la quedamos. Si no la quedamos. Porque estamos desde muy temprano. Nosotros laburamos mucho, Mili. Las maricomas somos madrugadoras. Somos trabajadoras. La gente piensa que nos levantamos tarde. No, nada. Yo me levanto a las 5 de la mañana. ¿Vos a qué hora te levantás? A las 7, 7 y media. Porque hay que arreglar todo este rostro tan temprano. Tengo 2 horas para dejarme impecable, para ser la cara visible de mi trabajo. Claro, es. Demanda mucho. Bañarse, tiempo. Maquillarse, claro. hacerse todo el skincare. Hacerte un skincare antes, preparar la piel, después usar el Freak de MAC Factor que tiene pepino y te deja la piel así como hidratada para todo el revoque, que para soportar todo el día. 12 horas. El pepino es lo más. Yo he descubierto que el pepino por todos lados te hace bien. Por todos lados. Por todos lados. Ese es un buen consejo para los que nos están escuchando, el pepino. El pepino. Para adelgazar, el pepino está buenísimo porque te haces una agüita de pepino y es diurético. Está sí, muy bueno. Para comerlo, no sé si porque viste que el pepino tiene mucho líquido y te hincha. Ay, a mí igual me gusta. Igual que la manzana, pero está bueno, sí. A mí me gusta. Pero ¿viste la ensaladita con pepino me encanta? Es mucho líquido que retiene, viste, y como que te deja hinchadita, pero nada. Sí, nada que no se pueda solucionar con... El pepino en rodajas te lo pones arriba de los ojos y te desinflama. Es como desinflamatorio, sí. Hidratante, es que natural. Pepino, es que el pepino tiene muchas propiedades, loba. Y después te lo puedes hacer otras cosas con el pepino. ¿Con la mitad? Con la mitad. La mitad la usas para el skincare y la otra mitad, bueno, para divertirte. La mitad que sobra, por supuesto. Nada se desperdicia. Nada de nada. No sí, hay sí. Que desperdiciar nada, así que bueno. A todos se le encuentra uso. A todos se le encuentra varios usos. Porque, viste, tenés que... La vida es así, una se tiene que arremangar y salir adelante con lo que tiene. Sí, obvio. ¿Lo viste? Damos nuestras redes, algún agradecimiento. Bueno, sí, mira, me acaban de mandar un mensajito acá. Le vamos a mandar un beso enorme a Carlos y a Yana que nos están escuchando. Un Carlos beso el actor. Enorme. Carlos el actor. El señor actor, sí. Es el actor de Colores en Conflicto. Actor, no, él es director. Director de Colores en Conflicto. Yo ¿no? soy el actor. Vos sos la actriz. Yo soy la actriz principal de Colores en Conflicto. Bueno, un besote enorme, un Carlos. Un beso enorme. Él siempre nos debe estar escuchando, ¿no? Sí, sí, obligado. ¿Qué habla esta gente? ¿Qué delirante? Obligado nos tiene que escuchar. Bueno, le mandamos saludos también a Angelito, que también siempre nos escucha. Un beso enorme. Bueno, decíamos que la tortita anda por acá dando vueltas, así que también le mandamos un saludo. Nos está controlando. Enorme. Nos está controlando. Nos para va mí, a hacer ¿qué un es boicot. Eso? Sí, sí, para mí, ¿qué es eso? Es eso. Bueno, ¿te acordás? A ver, vamos a hacer. Este examen oral. A ver, soy malísima. ¿Dónde nos pueden escuchar? Decino las redes y dónde nos pueden escuchar. No, te puedo decir... no sabes. Te puedo decir el dial o la página nuestra donde nos pueden escuchar por la radio. Es www.radionauta.com.ar. Muy bien, correcto. De 18 a 19 horas, ¿no? No, de 19 a 20. A 20. Ahí está. Me tengo que ir como actualizando de todo. Sí, te tenés que actualizar de vuelta. Pero bueno, las redes las tengo. El dial nuestro. Sí, sí, está. Muy bien, muy bien. Estamos todos los martes nosotros acá en Radio Nauta, dentro del Olga Vázquez 60, 10 y 11. Así que bueno, nada, agradecer. Agradecemos, sí, sí. Agradecemos que todavía seguimos estando acá. Sí, no te lo puedo creer. No lo podemos creer nosotros tampoco. No te lo puedo believe. No lo podemos creer, yo te lo pido. Así que estamos todavía acá en Radio Nauta. Todavía no nos echaron, no se dieron cuenta todavía. No nos están descubriendo. No se dieron cuenta todavía. Ahí te escuchamos. Re bajito. ¡Volvimos! ¿Tenemos dial? Ya tenemos dial. 106.3. ¿Era? 106.3. Genial. Bueno, nos pueden escuchar por ahí. Ahora vamos a tirar un par de cositas, de flyer, numeritos, todo para que nos escuchen. Sí, qué porque lindo. La gente pensaba que nos podían escuchar por radio. Por la web, nada más. Pero bueno, ahora tenemos dial. También, tenemos de todo. Así que bueno, ahí nos estaba hablando Neuwen. Gracias, Neu, que nos está operando ahí, haciéndonos un aguante y aguantándonos también. Porque hay que aguantarnos. Así nosotros. Que bueno, mariquitas, vayan teniendo, viste, esa radio viejita para ponernos el dial ahí. Ay, vayan por lindo. La calle escuchándonos. Qué lindo es el taxista. El señor mi querido, que ponga a todo lo que da y que escuchen los pasajeros. ¿Qué están hablando? Estás delirante. Señores pasajeros. Acá escuchamos a los andan? Maricones que están hablando. Están haciendo catarsis, están haciendo... ¿Qué están haciendo? Dialoguen, mándenos. Bueno, también a nosotros nos pueden mandar mensajes, pueden saludar, pueden pedir canciones, pueden pedir que hablemos de algún tema. Y si quieren venir acá a la radio también, son sí, todos obvio. Bienvenidos. Nos pueden seguir en redes sociales como... Venganza Radio Afectiva, y ahí estamos siempre contestando los mensajitos de gente que pedía por Mili. Acá la tienen a Mili, así que no rompa malas pelotas. Acá la tienen a Mili. Bueno, y eso también, alguna mariquita que recién quiera empezar a hacer música o que esté, ¿no? Algo de arte o de lo que quiera, que venga acá y le cuente a la gente dónde la pueden escuchar, ver y... Nada, nosotros somos un poquito también solidarios con los emprendedores y con la gente que arranca a hacer cosas artísticas. Así es. Bueno, nada, así que ahí tenemos redes, ahí tenemos los lugares a donde nos pueden escuchar, donde podemos encontrarnos, charlar, dialogar. Son todos bienvenidos, está buenísimo porque me parece que eso es gran parte de lo que tiene que ver con Venganza Radio Afectiva, ¿no? Esto de brindarle una mano a las personas que quieran sumarse, que quieran venir a charlar y que quieran traer y demostrar su arte. Y bueno, nada, invitarnos a nosotros y traernos regalos. Sí, obvio, y que nos hagan una performance acá en vivo. Nosotros damos nuestro veredicto después. Así que bueno, nada, recuerden que también tenemos, cada tanto aparece Venus Exiliada, que estuvo el programa anterior, que nos tiró unas datas que yo te digo, amiga. ¿En serio? Que no te lo puedo creer. Estuvo súper espectacular. Nada, a mí me encanta todo lo que cuenta no Venus. No le pude preguntar qué era lo que me deparaba después de mi cumpleaños, qué luna se me atravesó, porque estaba como atravesada, estaba pasando por un momento como que no quería nada, me encerraba y no sé qué pasaba en mis lunas, no sabes. Misterios. Solamente alguien como Venus que debe saber revelar todo eso. Ella tiene la posta porque viste que ella viaja hasta la estratosfera, trae toda la información de los astros. Es muy astral. Y nos trae toda la información. Yo me imagino a ella toda cósmica, así galáctica, sí. Como que desaparece y vuelve a aparecer. ¿Sabes cómo me parece a mí? Es como si fuera... A mí me de los caballeros del Zodíaco. Claro, yo te iba a decir Leona Limoy, ¿viste? El que desaparecía. Leona Limoy. Y aparecía. Así. Así, ella... Es muy astral, muy de las estrellas, que baja de las lunas y... Nada. Qué bárbaro. Así que bueno, nada, estas cositas hermosas que nos pueden venir y sumarse y compartir con nosotros son todos muy bienvenidos. Así que bueno, ¿qué te parece, Mili, si ahora nos callamos un poquito, amiga? Sí, por favor, no paramos de hablar. Y nos vamos a una musiquita y después seguimos con más. Sí, obvio. Okay. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Acá volvimos, ya nos tomamos un whiskycito porque la lengua no nos da para más, para aflojar. ¿Me escuchas? ¿No se me escucha? Yo me cambié el micrófono, creo. A ver, ¿sí? Ay, te logramos silenciar, sí, loba. Sí, sí, ahí estoy. Ahí, no, me ahí van, me no me van a no callar. No me van a callar, no me van a callar. Acá estamos de vuelta, listo, ahí estoy. Volvimos. Al aire. Estoy al aire. Bueno, amiga, recién estábamos hablando de las fiestas electrónicas. Sí, que me gustaría ir a alguna. Yo también. Pero no sé si aguantaría tanto, ¿viste? Porque ahí tenés que estar todo el tiempo, no sé cuántas horas son, el punche, punche, punche, punche. ¿Cómo haces? Ahí llamamos al señor de los ansiolíticos, de esas sustancias, ¿viste? Para que no te duermas, mucho Red Bull. Seguro patrocina Red Bull. Sí, obvio. ¿Nos patrocina Red Bull? No tiene que decir marcas. No, no. Ah, no, ya no, dije. No, ya la dijiste, ya la dijiste. Red Bull nos debe ahí un... Nos debe. Escúchame, sí, no, no sé, yo... a ver... bueno, ¿viste cuando uno ya está grande? Sí. Que no tenés muchas ganas de salir. Me pasa esto, que digo, ay, che, fin de semana, qué ganas de salir, qué ganas de salir. Tengo ganas. Claro, toda la semana estás remanija y después llega el fin de... Ay, no, qué paja. Qué paja, porque no sé qué ponerme. Claro. Porque no sé quién se prende, quién no. Ahí te la rebajan, ¿viste? Cuando decís, contás con alguien y después te dicen, no, al final no voy, pero solo no doy. Sí. Bueno. Ah, me quedo. Y ahí se van pinchando las todas las salidas. Decís, bueno, ¿qué? Y ahí ya está. Entonces, no me veo en una fiesta electrónica. Ay, de esas que duran 2-3 días. Estamos hablando de la Creamfield. El Ultra también. Pero esos son 2 días. Pero bueno, también tenés que estar. No sé si es de tal hora del siguiente día. O sea, es un montón. Es, pero bueno, me encantaría muchísimo ir. Como para ir de chivo expiatoria, para ver qué es lo que hacen en una fiesta electrónica. ¿Y cuántas horas pensás que te aguantarías estar ahí? Ay, no, yo 5 horas. Mira, aguanto 12 en el hospital. Imagínate, no, bueno, voy a aguantar. Pero hasta 6 te aguanto. Pero en un VIP ahí sentada tomando un Absolut o alguna cosa de esas. Claro, pero para no hay... A ver, yo me imagino... Toda la gente súper punchy, punchy, sí, punchy, que no se sientan, no descansan, no hacen mucha nada. Muchas botellitas de agua por aguateros todo el tiempo. ¿Hay lugar donde sentarse? Me imagino que sí, o si no te sentás en el piso, en el estadio, o sea, no sé. Yo no sé si aguanto tanto tiempo parado. Me imagino que viene a haber VIP, deben haber lugares para poder sentarte, no sé. Bueno, tendrás que ir a averiguar. Improvisamos. Voy de tipo chivo expiatorio para ver qué es lo que se hace en una fiesta electrónica. Me meto en los baños... ¿Algún apartado? Hago de cámara escondida, cámara sorpresa, sí, filmo todo. Están todas en situaciones así como muy random, haciendo cosas extremas y una está grabando y... Bueno. ¿Qué pasó acá? ¿Qué está pasando? Me están corriendo. Porque, ay, ¿por qué grabás? Y la otra corría con el celular. Te estoy filmando. Y me imagino así que la gente no debe estar tan preocupada por lo que está pasando. Está cada uno en su mambo. Claro. Entonces, me imagino que debe ser todo una locura muy hermosa. Sí, obvio. Son experiencias, creo yo también, ¿no? Bueno, pensemos, amiga, a ver, te propongo, ¿cómo sería tu día de la primavera ideal? Obviamente que no con el clima que pasó. Mira, ahora que estoy recordando, tengo como un... Flashback. Como un recuerdo así. Antes, para el día de la primavera, en el parque, en la plaza esta Malvinas, que está acá, siempre se hacía fiestas electrónicas para el día de la primavera. Ah, mira. ¿Puedes creerlo? Mira. Yo he llegado a ir a una. También, no me gustaba mucho el DJ que estaba tocando en ese momento, pero se llenaba de gente, no sabes lo que era. Y yo iba, o sea, toda personalizada, maquillada, con brillitos, con todo, pero esas eran el día de la primavera, porque era un día soleado, hace un poquito de frío, pero día soleado, que no llovía. Pero bueno, me acordé de eso, mira, cuando hablamos de la primavera y me gustaban eso. A veces se hacían en el bosque también. En el bosque, me acuerdo. Tipo electrónicas, sí, también, ¿viste? Y nada, se perdió. Antes todo venían eso. Artistas. Venían artistas, sí. Ahora, bueno, nada. Ahora, bueno. ¿Qué? Lluvia, el mal tiempo. Pero bueno. Bueno, antes... lo que me está gustando mucho ahora, hablando así de fiestas que se hacen, no sé si por idea de la primavera, pero justo arrancó la época de... de las comunidades, de las diferentes comunidades. La semana anterior fue la de Perú. Ajá. La anterior fue la de Brasil. No vino, se suspendió la de Brasil. ¿No la volvieron a hacer? Ahora se hace este fin de... Ah, porque yo tenía... Primero se hacía la de Brasil, después sí. Que llovió Santa Rosa, no sé pero qué pasó. Santa Rosa y se suspendió. Y el fin de este que pasó, o el otro fue de Perú. De Perú. Sí. Y este fin de va a volver a ser el de Brasil. Pero eso está bueno, ¿viste? Porque, o sea, más allá de... Por eso yo te decía, de que antes, del día de la primavera, por ahí teníamos algún artista que venía, claro. Qué sé yo. Pero ahora se están sumando estas cosas nuevas que me parece que están... geniales. Sí, obvio, porque ahí le dan también a la gente que conozca las diferentes culturas, las comidas, los sabores de otros países, la ¿no? música, que me encanta, la música. ¿A vos te gusta bailar ayer, no? A mí me encanta la música brasileña. Sos muy de ayer, yo te veo. Soy muy brasileña. Te veo como, viste, bailando ayer. Yo quería ser pentacampeón, pero no sé. Bueno, así que bueno, nada, viste, como que va cambiando, va mutando estas fiestas, sí. Estas festividades y estas cosas que van pasando. Yo tengo un lindo recuerdo de mis épocas estudiantiles, de las fiestas primaverales. Del día del estudiante también era. Claro. También, yo me iba con compañeros de la escuela, viste, ahí a lugares que no entendíamos nada porque éramos chiquitos, pero después ya sabía lo que pasaba. La juntada era el bosque. Claro. O alguna plaza, tipo Plaza Moreno. Parque Pereira. Así. Yo veía mucho. Y ahí venía gente de todos lados. De todos lados. De La Plata, de Varela, de Berazategui. Ahí se armaba todo como un bondi. Yo lo veía por la tele. Un tole-tole se armaba ahí. Ahí se armaba el verdadero. Ah, sí. No te recomendaba ahí. No. No, qué muy bárbaro. Tremendo, muy tremendo. Salía siempre en las noticias. Sí. La de la primavera. O si no, también los bosques de Palermo. También, ¿viste? Ahí tipo En el planetario. En el planetario, sí. Claro, esa es como icónica que se ve en las noticias. Pero también se armaba bardo también, obvio. ¿Viste? Porque venían de otros lados, de otras localidades, ¿viste? Acaba y se pudría. La gente de provincia, ¿viste? Claro. La gente de provincia siempre es muy pudre quilombera. Todo. Bueno, nada, pero sí, tengo lindos, muy lindos recuerdos. Sí. Días de la primavera, los de antes. Exacto. Bueno, ahora está todo el mundo... con las flores amarillas. Metete las flores amarillas, sí, donde más te quepe. Decímelo a mí. ¿Qué? Decímelo a mí, que me han reclamado. Y encima a mí no me gustan las flores amarillas, porque, o sea, para el teatro el amarillo es yeta. Es yeta. No sé si sí, para es la verdad. Vida. Es un color energético, o sea, porque me emana mucha vibra, así es muy, muy así, muy energético. Pero las flores amarillas no me gustan. ¿No? O sea, no. Bueno, sé. Y bueno. No me gustan. El amarillo no me gusta en flor. En ropa por ahí sí, me puedo poner un topsito amarillo. Pero, bueno, viste que dicen que según tu tono de piel es el color de ropa que te ilumina, que te enciende. Claro. A mí me dijeron que el amarillo me pondré bien. No tengo nada amarillo, amiga. No tengo nada amarillo. Un body amarillo. Conjuntito. Un conjuntito de lencería amarillo. De encaje amarillo. ¿Por qué no? Ay, me gustaría, me sí. gustaría. Están siendo muy osados estos, la lencería masculina. Hay mucha lencería masculina me encanta. O sea, yo sigo en las redes y todo eso, no me animo. No me animo. Esos suspensores, esas partes de atrás que no tienen que nada. Que no tienen nada. O las tanguitas, la tanguita, mucho encaje, mucho encaje. ¿Viste? Se están animando los pibes. Se están animando, les queda muy lindo, ¿no? Sí, pero obvio. Yo no me animo, amiga. Yo no me animo. Qué conservadora. Me tendría que muy conservadora, Loba. No. No pasa por conservadora. Sí, arriesgate. Pasa por buen gusto, a mí. No creo que nadie le gustaría verme. No te ves con eso. No, para nada. Bueno, nada, pero está bueno que cada vez sean más, más osados. ¿Qué color te gustaría que se ponga de moda ahora? Viste que siempre hay una tendencia de colores. Es que, viste, cuando ya llega el calorcito, el verano, viste que el color de moda, para mí siempre fue el fucsia, los colores fluo, así, viste, los llamativos. Porque como estás bronceado, te resalta la piel y... Me gusta. El verde manzana. El verde manzana. Qué lindo el verde manzana. El amarillo, el naranja. Impongamos nosotros un color. A ver, elijamos un color y... Que lo hagamos tendencia. Que lo hagamos tendencia. El verde limón. Verde limón. Verde limón. ¡Ey, qué lindo! Sí. Me gusta. No sé si todo verde limón, pero no, ponele... por ahí en un vestidito, en una remera, en un topsito, cortarlo con otro color, o sea... Claro. Un verde más clarito que este sería, sería, ¿viste? Como un verde manzana. Claro, pero a la vez como más fuerte. Claro. Pero ese sería mi color. ¡Ey, el verde qué lindo! Limón. ¡Qué lindo, qué lindo! Sí. Vamos a ver si encontramos algún verde... Limón. Verde limón por ahí para ir, qué sé yo... Un una tanguita verde limón. Sí. sí. A ver qué te gusta usar más. A ver, vestidos, pantalón, cuando, no sé. Te hemos visto con ropa icónica, amiga. Te hemos visto acá en las fiestas de Olga. Es que para las fiestas una, viste, como que se sabe ayornar a los acontecimientos. Yo para la vida así de todos los días soy más así, más casual. Soy de la moda de oversize, viste, así, remera ancha, pantalón ancho, de las bermuditas. Y eso. Pero para las fiestas sí me tiro todo. Es vestido al cuerpo, tacazos, rostro femenino, de mujer. Face. Sí, todo el tiempo. Pero bueno, sí, eso, me sé acomodar a los acontecimientos. Bueno, y hablando de eso, mira, te voy a tirar un par de datos. A ver. Pero que tienen que ver más que nada por ahí con el signo. Y qué color te corresponde según tu signo. A ver. Por ejemplo, para Aries, dicen que el rojo y el naranja, por su pasión y energía, es el color que los representa, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, a Tauro, el verde. Bueno, yo soy Tauro. Un verdecito, como decíamos, ¿no? Un verde manzana. Me quedaría bien. Sí. Digo, ¿no? O en remera, aunque sea en remera. Claro, o en verde, alguna visera, o en algún detalle. Claro, verde y marrón. Bueno, yo marrón ya soy, así que... bueno, pero los marrones me gustan. Hay personas que le quedan bien. Me gusta la tonalidad de marrones. Mm. Esa gama de, viste, de marrones, camel y estas cosas. ¿Te acuerdas cuando se puso de moda el camel? A mí me encantaba. Ah. Bueno, dice que el verde y el marrón por su conexión con la naturaleza y su estabilidad. Mm. Bueno, a Géminis le corresponde el amarillo y tonos pastel. Ah, mira, qué lindo los tonos. Qué controversial todo. Amarillo, sí, y colores pastel. Colores o un pastel. Amarillo pastel. ¿No? Amarillo, que es como pastel, un amarillo más apagadito, pero sí, a la vez está bueno. Me gusta, sí, me gusta. Dice que eso refleja su dinamismo y versatilidad. Bah. Bueno, para Cáncer, bueno, viste que versátil. Hay que ser versátil, sí, mi amiga. Sí. Para Cáncer le recomiendan el color blanco, plateado o azul suave. Bien. Vos sabes que yo tengo algo con el tema del plateado y el dorado. A mí me gusta mucho el plateado. Uh-huh. Viste, me gusta. Pero viste que ambos colores no se tienen que cruzar. No queda lindo. No. Pero me dijeron, gente que sabe del tema de colorimetría y todo eso, ajá, que a mí me vendría mejor el dorado. ¿Sí? Por mi color de piel, ajá, y todo eso. Como que el dorado sería el indicado. Yo siempre tirando para el plateado, pero claro, bueno. Claro. Entonces, a Cáncer le viene el blanco, plateado o azul suave. Dice para su sensibilidad y profundidad emocional. Ah, mira, tiene que ver los colores también con el estado de ánimo de uno, ¿no? Con lo que uno representa o que los calma o que complementa, saber, digamos. Sí. Para Leo, el dorado, naranja brillante. Dice que es por su carisma y liderazgo. Mira, está muy bueno eso también, sí, ¿eh? Es mi ascendente, Leo. Ah, mira, así que bueno, tengo un poco de eso. Sí, sí, sí. Bueno, sí, a vos, por tu tono de piel, el dorado te queda hermoso. Nunca me vi con algo dorado, ¿eh? Nunca me puse algo dorado. ¿No? No, bueno, ahora que te recuerdo, no. Tendría que ver. Sí, sí, sí, tendremos. Y bueno, dice que el naranja brillante. ¿Te gusta el color naranja, ¿sí?, para vestirte? Sí, me gusta. Sí. Tengo una remerita justamente hoy. Me fui al gimnasio y me puse una musculosita naranja. Ah, bien. Sí. Bien, todo bien, lo bien que es llamativo me encanta. ¿Viste? Más para entrenar. Dice que es por su carisma y liderazgo. Bueno, vos tenés carisma, amiga. Tenés, sí, mucha carisma. Virgo. Ese es mi ahí signo. Estamos. Seguimos con el verde o el azul tranquilo, dice acá. ¿Cómo sería un azul tranquilo? ¿Cómo sería un azul tranquilo? Azul tranquilo. ¿Por qué te caigas azul? Tenés una gama de azules. Tremendo. Claro. Azul marino, azul petróleo. Azul marino, el tranquilo. Si no, ya después viene el. Claro, viene un azul más tirando a. Azul turquesa. Claro. Azul, yo diría, no sé. Bueno, yo diría la gama de azules, que te, sí, vendría bien. Dice que está relacionado con el orden y la serenidad. Uh-huh. Muy bien. Bueno, ahí vamos. Virgo, todos de azules. Libra, los amarillos o dorados. Por su deseo de equilibrio y armonía. Uh-huh. Está bien, sí, está bien. El amarillo, sí, y el dorado, sí, se pueden combinar. O sí, sea, sí, se pueden fusionar ambos. Escorpio, el color negro. Bueno, yo, ¿ves? Ahí debo tener algún ascendente en Escorpio. Escorpio. A mí me gusta toda la ropa negra. Yo es como que vivo... Soy Merlin Adams. De luto, de luto. Merlin Adams. De luto sin estarlo, era. Me encanta, digo, ay, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Ay, pero este negro. Color... Negro. Es que el negro no falla nunca. Pero porque, no sé, a mí me parece... No sé, siempre me pareció lindo. Es que no falla nunca, o desde, sea... Desde niña. Oscura. Siempre, oscuridades. Siempre. Así que bueno, Scorpio, negro y vino intenso. Me gusta el color vino. Claro, es como un borgoña, Borgón, como un, ¿no? Como un bordeaux oscuro. Ese sería un vino intenso. Me encanta ese color. Me encanta, pero a mí me apaga. Yo ya me lo vi puesto y a mí me apaga un montón. Dice que es a Scorpio por su naturaleza profunda y enigmática. Qué misteriosa. Uh-huh. Scorpiano, bueno. Me cae bien la gente de Scorpio. Uh-huh. Sagitario. Azul, violeta o fucsia. ¡Qué lindos colores! El azul me encanta, el azul eléctrico. Ah, el azul eléctrico era otro de los azules que es muy lindo, me gusta mucho. Azul eléctrico, el violeta más tirando a lila, me gusta. No me gusta el violeta en sí porque es como muy oscuro. Muy oscuro. Y el otro color sí. El fucsia sí. El fucsia levanta todo. El fucsia levanta todo. Dice que representa su espíritu aventurero y optimista. Así que bueno, nada. Bien. Me parece que son muy lindos colores. Sí. Capricornio. Marrón o vino. Marrón o vino. Colores oscuros. Y sí, ¿no? Muy separados, digamos, uno del otro, digamos. No sé si... creo que no quedan bien combinados juntos. No. Me pongo a pensar. Son como colores fríos. Dice que es por su ambición y enfoque práctico. Así que bueno, Capricornio, anda pensando qué te vas a poner. Acuario. ¿Turquesa o violeta? Mira, el turquesa me gusta. Es un color como que te da tranquilidad. Sí, ¿no? Te da mar. Claro, por eso digo, te da mar, te da playa. Te da sirena. Viste que todas las sirenas son turquesas, tienen el pelo turquesa, tienen... Me gusta. Tiene que ver. Y violeta también levanta, me gusta, está bien. Está asociado a su innovación e independencia. Uh-huh. Así que bueno, nada. Sí. Piscis, atención Piscis. Ahí lo tenemos a Neu. ¿Verde o amarina? Está de verde. ¿O mirá. Azul oscuro? Por su naturaleza soñadora y compasiva. Pasiva. ¿Te gusta el azul oscuro? El azul oscuro mejor. verde, agua, aparte de verde, agua marina. Claro. Que es un verde como muy clarito, muy... Así, muy claro, relajado. Muy turquesa. Sí. Sí, ¿no? Tiene esos. Lindo. Me gusta, sí. Yo me imagino todas remeras, porque no me imagino otras cosas. Una visera, por una ahí. Una remera, pum. Viste, todos los colores y me voy imaginando en remeras. Claro. Aparte para poder combinarlo. Claro, porque a mí me pasa algo. Yo, por ejemplo, no me veo con un pantalón verde agua marina. No, ¿quién se imagina? ¿Viste? Bueno, hay gente que por ahí se lo pone, pero sí, no. Y que le queda bien, pero digo... Cuando yo me imagino ropa de color, yo me imagino una remera. No me imagino otra cosa. ¿Viste? Sí, como que, no sé, pantalón negro o jean. Sí. y para de contar. Así que bueno, ahí están todos los colores para que usemos nuestra imaginación y veamos cómo lo combinamos también. Porque un día yo digo, bueno, depende, yo soy Tauro, pero mi ascendente es, qué sé yo, Capricornio. Sí. Entonces, bueno, veo qué me pongo entre todo eso. Así que bueno, espero. Vamos a ver qué color nos gusta, así como de tendencia, que se venga. El amarillo me gusta. Es que viste que a veces que vienen colores que ya pasaron de moda, pero lo vuelven a revivir y aparecen. El año pasado fue el naranja que volvió. Ah, mira. Sí, ¿no recordás? ¿Te acordás una época, o sea, acuerdan la época donde estaba de moda el marrón y el celeste o el marrón y el rosa? Claro, era todo. Era eso. Todo marrón celeste, todo marrón. El año pasado era todo naranja y no sé si volvió ahora de nuevo otra vez. Pero es que el naranja es un color muy de verano, ¿viste? También que hay que animarse al naranja. Me gustaría el amarillo. En accesorios, sale de todo. Carteritas, zapatos, o sea, naranja. Bueno. Yo soy como un estilo parecido a vos. Yo hasta en una remera me lo pongo. No sé si en otra cosa. En una cartera tampoco. Porque después, ¿qué haces? ¿Cómo lo combinás? Es difícil combinar. Sí, las combinaciones son letales. Colores jugados. Claro. Tenés que saber combinarlos y bueno, y llevarlos también, ¿no? Claro. Porque... Por eso, ¿viste? El clásico es el negro o alguno que tenga alguna cosa, ¿viste? Si y también el negro, más allá de que siempre es como que combina con todo y siempre dentro de todo, Pero el negro también es como que te, no sé si es que te apaga, pero te como que pasas desapercibido. También por ahí tendría que ver con eso, ¿no? Porque la gente es que usa muchos colores, hijos, claro, como para no llamar la atención. Porque claro, vos fíjate, esta es la gente que usa como muchos colores, muy llamativos, muy, es como que impone moda. Sí. Aparte sí, de me, llamar la me atención. Gusta, me gusta, impone pero yo moda. Yo no lo haría, mira, yo soy como más rescatadita. Ah, no, yo sí. Yo ¿vos sos de usar colores fuertes? Sí. Sí, sí, sí. En tu vida diaria, digamos, vas a laburar con un fucsia. ¿Sí? Ah, sí, mira, sí, me gusta. Sí. Y a mira, eso le tenés que... empiezan los calorcitos. Claro. O sea, en el invierno no. En el invierno es buzo, remera larga, o sea, todo negro, algún color así oscuro. Pero sí, en el verano sí, me animo amarillo, lo que venga. En remerita veo también como vos. ¿Y eso lo combinás con el maquillaje? No. O sea, el color... No, no, no, no. La cara no la combino con nada. O sea, no, el maquillaje no combino con la ropa. Ah, mira. Me maquillo para maquillarme, nada. Para maquillarme. Sí. No, lo pienso con una vestimenta. O sea, no lo pienso basado en una vestimenta, qué sé yo. Hoy me pongo a ponerle una remerita y lo combino, digo, los ojos de tal cosa. No, es lo que sale y si queda, queda. Y si no, bueno. Y si no, no me mires. Si no, no me miren. Bueno, me encanta todos estos colores. Vamos a ver qué se viene de tendencia para este verano. 2026. Ya, uff. Ya, loba, se nos está yendo el año. En cualquier momento brindamos. Final de año. Hacemos, hasta el año que viene, amiga. ¿Estaremos hasta el año que viene? ¿Te imaginas? ¿Estaremos? ¿Te imaginas? ¿Firmaste contrato vos? Yo ya firmé, obvio, porque yo no falté ningún día. A mí no me llegó la nota. No me llegó el mail de renovar contrato. Ya te va a llegar. O no te va a llegar. Ya hay reemplazo, ¿verdad? Ya encontramos... Qué cruel mentira. Sería, ¿no? Irreemplazable, somos irreemplazables. Bueno, ¿qué te parece, Mili, si vamos a una musiquita? Sí, obvio. Y después continuamos con un poquito más. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Bueno, acá volvemos de nuevo. Descansamos un poco la lengua. Y seguíamos. Era un poco de hablar. Paremos un poco. Bueno, y menos, menos mal que no nos escuchan mientras acabamos el corte. Imagínate, ahí hablamos de cualquier cosa. De computadoras gamer. ¿De qué hablamos? Qué linda una computadora gamer. Sí. Llamativa, linda, sí. Pero potente. Sí, sí. ¿Vos sos de jugar a los jueguitos? No, pero por ahí sí. Me la compro, arranco con eso. Es un camino de ida nada más. Es un camino de ida. Es un vicio. Antes y un después. Es un vicio. Es un antes y un después. ¿Cómo se llama el juego que está de moda ahora? Ay, estoy tan desactualizada, amiga. Este que juegan todos por todos lados. Neu, ¿vos tenés alguna idea de cómo se juega el LOL? Ahí está, uno es el LOL. Minecraft. Después, bueno, los jueguitos en línea, esos de pelea. Sí, a mí me sacás del Candy Crush. Me sacás del Candy y yo me pierdo. Bueno, sí, hay muchos jueguitos, ¿viste? Que encima te podés putear con la persona porque estás así en línea, ¿viste? Y se escucha todo. A mí me pasa algo que, por ejemplo, mi sobrino o los niños ven a los streamers. A los gamers, sí. Que mientras que van jugando, ellos no juegan, ellos miran como los otros juegan. Claro, y escuchan. Y escuchan. Porque viste que es todo como con micrófono y sí. Se escucha que el otro está, ¡ay, la reputa! Perdí. Ahí está, viste, no, pasá esto, anda para acá, claro. Vení para acá. Toda una cosa. Y yo como que miraba y, chicos, ¿ustedes están jugando o qué están haciendo? No, estamos mirando. Están como... mirando y de paso hacen sus videos para TikTok y para lo que fuere, viste, o están en vivo, pero mirando una computadora, viendo, haciendo nada. Yo me siento una abuela. Yo me siento una abuela porque yo, ¿qué le encontrás de divertido mirar cómo otro juega? O sea, mirar un video de alguien cómo juega el jueguito. O sea, claro. Para mí, o sea, a mí tráeme la Play, tráeme el Sega. Yo quiero jugar. No quiero mirar cómo juega Vintage, otro. El Family. ¿Te acordás? Con los cartuchos esos que siguen existiendo. No sé si habrá alguna máquina que. Viste que todo vuelve. Todo vuelve. En un momento, yo creo que el año pasado, el anterior, no me acuerdo, estaba como muy de moda que volvió el Family. Entonces era como que todo el mundo andaba con el Family de vuelta ahí. Eso es lindo. Una nueva versión. Claro. Muchos recuerdos. Bien. Lindo, lindo el Family. Sí. Bueno, nada, estas cosas. Bueno, yo igual, a ver, si era más de la Play, era más del Sega. Pero por ahí, viste, preferiría jugar a la mancha, a la escondida o a la casita. A la enfermera, a la mamá y al papá. Qué mole jugar a la mamá y al papá. Era y bueno, como... pero en ese tiempo era lo más. No, yo quería jugar a la mancha, a la escondida, a trepar a los árboles. Yo era más de eso, ¿viste? Eras varonera. Sí, no jugaba al fútbol. ¿En serio? Al fútbol no. Yo jugaba con los pibitos. Ah, mira. En un tiempo, sí. Tenía 7, 8 años. Mira. Jugaba al fútbol. Todos tenemos un pasado oscuro. Todo porque me gustaba un pibe. Ah, bueno, sí. La y típica. Lo seguía y lo pateaba y así. Vos les querías sacar la pelota. Claro. Y nada, y así. Viste que una a veces se pone a recordar y dice, ¿por qué no vuelve de vuelta al pasado y no se vuelve? No, deja, o sea, no quiero hablar de mi yo pasado. Yo por revivir esos momentos, que era re inocente y que hacía esas cosas, jugaba con mis amiguitos, ahora tengo ahora jugás con otros amiguitos. Ahora juego con otros amigos, es más más complicada la vida, tengo que trabajar. ¿Para qué? Bueno, busquémonos un yugar. Responsabilidades, amiga. De adulta, ¿viste? Tengo que laburar, tengo que pagar cuentas, tengo que darme los gustos, pero me los tengo que pagar yo. Claro. O sea, ¿viste? Y antes me mantenía mamá y era todo muy inocente. Tenía techo y comida, ¿viste? Decir, gratis, de arriba. Gratis. Pero bueno, nada. Escúchame, ¿qué fue lo... hablando de gustos que se da uno, ¿no? Sí. ¿Qué fue el gusto que pagaste con mucho placer y decís, no me importa, esto lo pago porque... vale la pena? No digamos ni el monto ni nada, pero... No, digamos. es que yo pago cosas y después, como que en el momento, digo, me llenó algo. Pero después digo, ay, ¿por qué lo compré? Culpa de comprador. Sí, pero después digo, no. Me lo merezco. Me lo merezco, sí. Me lo merezco. No, esa es la frase, no me arrepiento, era. Esa es la frase, que se vayan todos al carajo. Me lo merezco. Pero y viste después... que en el momento es, ay, ¿para qué lo compré? Sí. Después digo, bueno, ya fue, ya está. Lo compré y nada, a usarlo. Y así. Es que yo hago muchas compras. ¿Haces así, catarsis con las compras? O sea, es como, digamos, algún tipo de terapia comprar. Para mí que sí. Para mí que sí, porque tengo un problema. Viste, todos tenemos problemas. Tengo un problema. Ese es un problema gravísimo. Te dicen, ay, la muerte es un problema. Eso no es un problema, eso es una adicción, no da terapia. No, no. Pero bueno, endeudada. Es agradable. Endeudada, pero feliz. Sí, obvio. Sí, yo soy de esas. Muy bien. Sí, le debo mucho al banco. Ah, voy a cambiar de dirección y... Es más, si vos pagás lo que debes, el país sale adelante. Claro, era... Debía millones. No debo millones. No, bueno, pero... No. Hay que darse los gustos. Hay que darse los gustos. Porque si no... Mira, no te vas a llevar nada cuando tengas que ir hasta pero la oscuridad. Vos, a ver, ¿vos qué preferís? Ponele, ¿no? Estábamos hablando de las fiestas electrónicas y todo esto. Sí. ¿Qué te llena más? ¿Qué te gusta más? ¿O cuál es tu tendencia de hacer cosas? Por ejemplo, que gastar en algo que... En algo... Que puedas tener como ropa, algo así como tangible, digamos, uh-huh. Algo material que vos decís, bueno, me lo compré, lo tengo acá, no lo uso, pero está acá. O, por ejemplo, algo más lindo, para mí, digo, más lindo o algo que no es tangible, que no es físico, pero es, por ejemplo, un viaje. Un viaje que te lo pagás con todos los chiches, con todos los lujos, decís, bueno... No me queda nada, pero me queda un hermoso recuerdo. Claro. E hice algo que, ¿entendés? Que quiero hacer eso un montón. ¿Por dónde vas vos más? ¿Por lo material, lo físico que podés tocar? En este tiempo estoy por lo material. Pero sí tengo pensado hacerme un viajecito. Un buen viaje, sí. Un recital. Puede ser ir a comer también, que tampoco te llevas nada, pero bueno. Siempre. Lo hago. Bueno, ¿ves? No, pero un viaje, esas cosas son hermosas. A otro país, qué sé yo, pasar unas vacaciones lindas. ¿A dónde te irías? Mira, yo tengo pensado este año, o sea, el año que viene, ¿a dónde febrero nos vamos? Más o menos, me gustaría ir a Búzios. ¿Búzios? No. O a Río de Janeiro. Sí. Yo me veo más en Río. Me veo allá entangada. Yo me veo en más playa. En Brasil, mucho garoto, mucha caipirinha. Así que voy a empezar por los viajes ahora. En vez de gastar en cosas materiales, voy a gastar en viajecitos y, bueno, como vos decís, en recuerdos, que eso está bueno porque después tenés ¿cómo se dice? Tenés testimonios y vivencias. Y conoces gente. Y conozco gente. Yo, o sea, de todas las cosas, justamente por eso te decía, de las cosas que vos decís, bueno, lo voy a hacer porque después no me quiero arrepentir, qué sé yo, y claro, es mío, y para mí, más que las cosas materiales, me gustan más los viajes. Uh-huh. Irme a viajes, por suerte, bueno, conozco, ponele cataratas, qué que lindo. Es un lugar hermoso. Eso es un lugar también que me gustaría conocer. Bueno, ves, darse esos gustitos. Claro, no tengo nada material de ese... algún recuerdito, alguna piedrita, alguna bulla, pero, uh-huh. Pero es más lindo... Estuviste, lo viste y está hermoso, copado. Hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, bueno, nada, esas cosas, viste, que haces sin culpa, digamos. Sí. Entonces, bueno, nada, me gusta la idea. Sí. Yo soy más de esos. Bien. Más que los recuerdos, los placeres. Pero bueno, uno labura también para que... O sea, no para darse todo. Los gustos. Claro, uno no tiene que laburar solamente para pagar... a los que le al debemos. Banco. al banco. Mira. Prefiero ser morosa e irme de vacaciones a Búzios. Claro. Endeudada, pero viajaba. Ahí está. Está muy bien. Ahí está. Bueno, nada, ya estamos llegando al final, Billy. No, ¿qué te pareció esta vuelta? Se nos hizo corto. Sí, hizo pero corto. Bueno, la vuelta, siempre las primeras veces las vueltas están buenas. O sea, sí. ¿No? Sí, sí, se te después extrañaba por acá, así que bueno, nada, te quiero acá el martes que viene. Sí, obvio. A ver si firmas contrato de sí, una me tienen amenazada, me dijeron que si no, no te renovamos y qué sé yo, te hiciste mucho la cocorita y al final... Al final, bueno, acá está. Tenés acá que está. Volver, si no, no te renovamos. Volvió con todo Mil y Milagros. Volvimos. Gente, bueno, nada, nos estamos despidiendo hasta el martes que viene. Se nos hizo corto. Espero que vengan lindos días, así sí. Podemos disfrutar de la primavera, que es, nada, y... estas cositas que están buenas de salir y pasarla con gente copada y conocer gente también está muy sí, lindo. Aparte cuando empiezan a hacer los calorcitos, venir en tanga, en bici. Ay, mucho chongo. ¿No? O en roller. Ropa. En roller y en tanga. Por la 60, imagínate. No me seguían imagino. Seguían coches y coches. Yo no me imagino. Yo pero no bueno. Imagino. Bueno, gente, nada. Como siempre les digo, pórtense mal, pero cuídense bien. Sí. Buen fin de semana. Nos vemos el martes que viene. Nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar y ahora también en el dial en 106.3. Ahí estamos en Radio Nauta. También nos pueden seguir por en las redes sociales. Nos encuentran como Venganza Radio Afectiva. En el IG. Ahí estamos. Bien. Bueno, Mili, un gustazo verte de vuelta. Haber vuelto. Nos vemos el martes que viene. Dale, Lobita, besos a gracias a Nehuen nuestro operador. Y a toda la gente de Olga. Besitos. 106.3. Radionauta.com.ar.